Quítate el antifaz, te regalo mi disfraz. Desvistamos nuestro hogar, cúbreme de tu Quítame el antifaz, deshazte de tu disfraz. Comencemos a soñar, quiébrame pa' volver a nacer. Empieza a florecer nuestra verdadera piel, nuestra cama se hace miel. Me arrullo entre tus pies, tu calor me hace roer el capullo que encierra nuestro ser. Ven, te invito a observar, nuestras marcas ya no están, gotas limpian tu mirar, cúbreme de tu piel. Quítame el antifaz, deshazte de tu disfraz. Desvistamos nuestro hogar, quiébrame pa' volver a nacer. Quiébrame pa' volver a nacer. Empieza a florecer nuestra verdadera piel, nuestra cama se hace miel. Me arrullo entre tus pies, tu calor me hace roer el capullo que encierra nuestro ser.